que hiciste con mi amor, algún día lo vas a pagar. Y dice, yo estoy triste, mi llanto es el pasito que me hace llorar. ¿Quién te cree? Una diosa hermosa que algún día te marchitarás. Sí. No debiste jugar con mi corazón, con tu falso amor. Cuando pienso en las horas de tu amor, mira. Víctor Hugo, no estoy triste, no es mi llanto, es el humo de este pasito que me hace llorar. ¿Quién te cree? Hermosa, que algún día te marchitará. Sí. ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños, Pablito Lescano! ¡Vamos! ¡Con Víctor Hugo y los hermanos! No estoy triste, no es mi llama. Yeah.